El huésped de la lluvia, a César Vallejo. Yo sé que le pegaban sin que él les haga nada y que murió en París y en primavera. Le daban a roer un magro hueso y lo asediaban con la vida perra. Yo sé que lo empujaban en el metro y que lo odiaban todas las porteras porque tenía un fémur como un junco y la luz lo seguía por la tierra. Dice que murió un jueves. Recordaba las lluvias de este siglo y la miseria. Ayer estuvo en casa. Siempre viene y ocupa su silencio en nuestra mesa.